quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar. A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, juro que pronto vas a pagar. No estoy triste, ni es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará.